continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olovati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Esta mañana vamos a comenzar un estudio. Creo que es de uno de los capítulos conocidísimos de la Biblia, pero quizás una meditación más a fondo de este capítulo nos va a ayudar un poco a ver la obra de Dios y la hermosa oración que ha hecho el Señor Jesús por toda su iglesia en el capítulo 17 de Juan. Así que vayan abriendo sus Biblias en este capítulo, que esta semana estuve pensando mucho en lo que dice. Estuve meditando mucho en lo que el Señor habla y creo que son innumerables los millones de cristianos que habrán leído este capítulo y conocen ese capítulo. Hay hermanos en la fe en el mundo que lo conocen de memoria a este capítulo prácticamente todo. Y es una de las oraciones que solamente Juan rescata de nuestro Señor Jesús. Mateo no habla de ella, Marcos tampoco. Ni Lucas, el doctor, habla o menciona las palabras de esta oración. O sea, a veces me pongo a pensar y digo, ¿cuán cerca estaba Juan de Jesús? ¿Cuán interesado estaba Juan en los momentos de Jesús a solas con su padre que logró poder registrar las palabras de esta oración? Por supuesto, sabemos que el Espíritu Santo inspiró a Juan y dictó, por así decirlo, a Juan esta oración como lo hizo Jesús. Pero es una oración importantísima de parte del Señor Jesús, porque aunque él hablaba a su Padre, oraba a su Padre celestial, pero esa oración tiene tanta enseñanza, tiene tanta doctrina y tiene tanta esperanza para cada uno de nosotros que uno puede ver cuánto realmente nos ama Jesús a nosotros. Que antes que nosotros estuviera en la historia la posibilidad que existiéramos, Él ya oró por nosotros. Él ya se encargó de orar e interceder a su Padre Celestial por cada uno de nosotros. Eso lo vamos a ver ya más adelante en próximos domingos. Hoy no vamos a hacer toda la oración, vamos a hacer solo el versículo 1 al 5, pero vamos a leer toda la oración hoy, vamos a leer todo el capítulo 17 para entrar un poquito en el tenor de lo que vamos a estar estudiando en estos domingos en relación a esta oración intercesora, algunos llaman oración sacerdotal, y también la oración de glorificación de nuestro Señor Jesucristo ante su Padre. Pero lo que hoy vamos a ver va a ser algo muy interesante, porque hoy vamos a ver en qué consiste la glorificación del Hijo de Dios ante su Padre a través de los primeros 5 versículos. Y vamos a ver también, Dios mediante, lo que sigue, próximos domingos, lo que sigue, la forma en manifestar su nombre a sus discípulos, la oración por sus discípulos y la oración que ha hecho también por los que creerían por el mensaje de los discípulos. Es una oración que tiene mucha enseñanza y también mucha esperanza para el cristiano. El hermano hoy hablaba, o los hermanos hoy hablaban, del propósito de Dios para nosotros en nuestra vida. Hermanos, les voy a decir algo. Si usted cree que nadie ora u oró por usted alguna vez en la vida, sepa que sí alguien oró por usted alguna vez. Y se llama Jesús. Oró por usted mucho antes que usted aparezca en la historia de la humanidad y que se sepa que usted se iba a llamar fulano de tal o mengano de tal. Alguien oró por usted y se acordó de usted y oró también para que, como le dijo el Señor Jesús a Pedro, oró para que nuestra fe no falte. Seríamos zarandeados por Satanás, pero oró para que nuestra fe no falte. Y hermanos, el Señor Jesús en esta oración se acordó de usted.

esté en ellos y yo en él. Es un capítulo no tan largo, pero una oración muy linda. Como vamos a ver la semana que viene, yo no voy a decir mucho hoy, pero creo que el momento de la oración que hace Jesús aquí, en este lugar, no es la del Getsemaní. Y no es el momento del Getsemaní. Por lo que él dice en los versículos siguientes, esa oración ha sido más allá del Getsemaní. Esa oración todavía fue hecha, quizás antes, quizás del momento de llegar a la cruz. Pero Jesús sabía, y vamos a ver por qué hoy, de este momento posterior al Getsemaní, que Jesús oraba. Dice, estas cosas habló Jesús y levantó los ojos al cielo y dijo. Estas cosas que habló Jesús se refieren al capítulo 14, al capítulo 15 y al capítulo 16 de Juan. Esas cosas que él les había hablado eran en el momento post-cena de la institución del nuevo pacto, capítulo 14 y 15, y el capítulo 16, camino al huerto, que es lo que más o menos se entienden en estos tres capítulos. Son largos de estudiar. Hay doctrina fundamental, pero a montones en esos tres capítulos. Pero era la charla de sobremesa que hizo el Señor Jesús, y por así decirlo, de camino al huerto de Getsemaní, que hace el Señor con sus discípulos para darle las últimas instrucciones que ellos debían recibir para estar listos para lo que sería el momento de empezar a predicar el Evangelio después de la resurrección. Esta oración que hace el Señor Jesús es justamente, en cierto modo, para que el Padre sostenga su mensaje a través de sus apóstoles y a través de los que creerían en él también. Es lo que vamos a ir viendo en los domingos subsiguientes. El Jesús, primeramente Jesús ora por sí mismo y hace una oración, algo muy interesante en la primera etapa. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿De qué glorificación está hablando el Señor Jesús aquí? ¿Qué es lo que Él pide que el Padre le glorifique a Él? Estoy seguro, hermanos, que ahora que vamos a saber la respuesta de qué gloria estaba pidiendo, yo no sé si todos ustedes orarían como oró Jesús acá. Vamos a ver un pasaje en el capítulo 12 de Juan. Vamos a recorrer mucho el Evangelio de Juan en esta mañana, porque todo lo que dice Jesús en esta oración, en cierto modo, en Juan se fue cumpliendo o él fue hablando de estas cosas. En Juan capítulo 12, versículo 23 al 28, miren un poquito para atrás sus hojas, 23 al 28 dice lo siguiente. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿De qué gloria estaba hablando Jesús? ¿En qué forma sería glorificado Jesús horas más adelante nomás de este comienzo de la oración sacerdotal u oración intercesora? ¿Cuál era la gloria realmente de Jesús en el momento que él estaba viviendo mientras oraba? Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿En qué forma iba a dar vida a toda carne, vida eterna, si creían en él? Primero estaba orando que la gloria en este momento de Jesús iba a ser su muerte expiatoria, su sufrimiento, enjuiciamiento injusto que harían los hombres hacia él, y su muerte como una semilla que debe morir bajo la tierra para que comience a germinar y dar vida. Esa era la hora de su Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. El Hijo no glorificaría al Padre subiendo nuevamente a la diestra del poder de Dios si primero no pasaba por ser un cuerpo muerto por el pecado del mundo y resucitado de entre los muertos en lo que es esa semilla que germina y da nueva vida. ¿Entienden? Jesús le hace ver a sus escuchas el último mensaje que hizo en público, Juan capítulo 12, les hace ver que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿En qué? En sufrimiento y en la muerte expiatoria que traería todo ese sufrimiento y esa muerte que Él haría por todos. La pregunta es, ¿cuántos de nosotros, aplicando un poco a nuestra vida personal de cada uno de nosotros, cuántos de nosotros oramos al Señor para que Él se glorifique en nosotros, pasando por la escuela de la prueba y el sufrimiento, para que nuestro obrar, nuestra vida glorifique más, siendo más pura y más excelente para Él? Jesús era puro, era excelente en su persona, porque Él era el Hijo de Dios y era el hombre sin pecado. Se hizo pecado por nosotros, pero era sin pecado. Había llegado la hora de glorificar a su Padre, vía sufrimiento, que iba a ser causado por nuestros pecados, por nuestros delitos, y moriría. En Juan 13, 31 al 33, un poco más adelante, algo más dice al respecto nuestro Señor Jesús. Juan 13, 31 al 33. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús, está hablando de que Judas se fue: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿A dónde iba Jesús? ¿Eh? No, si fueron al huerto también con él. ¿Entienden? Él iba a la muerte, pero ellos no iban a poder morir con él. La muerte del Hijo de Dios, para glorificar al Padre, libertando a la humanidad del pecado y de la muerte que les asediaba, del imperio de la muerte que es por obra de Satanás, entonces solamente Jesús podía ser. Pedro no iba a poder morir por Jesús o por los humanos. Juan tampoco. Judas tampoco iba a poder, no Judas Iscariote, sino el otro Judas. Ninguna persona que creyó en Jesús y que anduvo y por los que él ora más adelante a partir del versículo 6 iba a poder morir por los pecados. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. ¿Por qué? Porque ustedes son pecadores y yo tengo que morir por ustedes también. Yo voy a glorificar al Padre como el Hijo del Padre. Glorificaré al Padre a través de la muerte, como vimos en Juan 12, como la semilla que debe morir para volver a dar vida. Esa es la ley de la botánica. Si la semilla no muere, no es partida adentro de la tierra para que comience la germinación y comience a salir las raíces, el pequeño broto, entonces no hay vida. La forma en que el dador de la vida iba a la muerte. El que tiene vida en sí mismo se iba a la muerte para glorificar a su Padre Celestial. Esta muerte primariamente era para la gloria de Dios y después para el beneficio de los pecadores en el mundo, para que todos puedan acceder a la gloria de Dios a través de esta gloriosa muerte que ha hecho Jesús, derramando su sangre en el Calvario por nuestros pecados, haciéndose el pecado por nosotros. El que no hizo pecado se hizo pecado por nosotros, dice 2 Corintios 5. ¿Entienden, hermanos? Esa era la forma en que el Hijo de Dios sería glorificado, como el único que podía responsabilizarse por el pecado del mundo. No había otro. Y parece algo hasta una paradoja muy interesante esto, o sea, algo como que contradictorio, porque ¿cómo puede ser que la muerte sea algo glorioso si la muerte es justamente la paga por el pecado? ¿Cómo puede ser que Jesús llegaría a la plena glorificación de su ministerio a través de la muerte? Porque la resurrección es la victoria sobre la muerte, pero la glorificación sobre el pecado era la muerte de Cristo y el derramamiento de su sangre, que al hacerse eso, como veremos más adelante, al decir Jesús consumado es, estaba todo listo. La gloria del Hijo fue cumplido porque fue acepto su sacrificio. fue acepto lo que Él hizo. Y por eso Jesús ya después pudo decir, Padre, entrego mi espíritu. Y cuando exhala y muere, Satanás agacha su cabeza, es cuando fue gloriosa esa muerte y fue glorificado el Hijo como el sacrificio acepto por el pecado de la humanidad. Así que, hermanos, tengan en cuenta que cuando el Señor Jesús dice, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. La gloria que dispensaría, por así decirlo, el Hijo al Padre era que su muerte haya sido completamente expiatoria y en manera perfecta. Y el autor a los Hebreos reconoce esa muerte perfecta en el capítulo 10, que en esta ofrenda y en ese sacrificio hecho una vez y para siempre, tenemos el perdón de los pecados. En esa muerte glorifica al Padre el Señor Jesús. La pregunta es, muchas veces, ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a glorificar a nuestro Padre Celestial en Cristo ahora? ¿Cuántos estamos dispuestos a glorificarle en esta forma, muriendo nosotros y que Él viva en muriendo nosotros a nuestras pasiones, a nuestros pensamientos, a nuestro carácter, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de vivir, a muchas cosas que pueden ser que al Señor Jesús no le gusta en nosotros? Porque todos somos débiles, hermano. Todos somos pecadores y débiles delante del Señor. Pero ¿cuántos de nosotros queremos hacer, como dijo Pablo, morir lo terrenal en nosotros? Es difícil, hermano. Y no es algo fácil. Y ahí Pablo después en el Colosenses 3 sigue dando una lista de pecados que los hermanos tenían que hacer morir en lo terrenal aquí, para que de esa manera Cristo pudiera vivir en ellos y Cristo se glorificara en sus vidas. Hermanos, ¿saben cuál es la gloria del cristiano? Cuando él muere y vive Cristo en él. Cuando se cumple Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Entienden? Eso es importante que tengamos. Para Jesús era importante la muerte de Él. Él lo anunció en Mateo 16, lo anuncia ya en Mateo 12, ya lo estaba anunciando. Lo anunció en varios capítulos de Lucas, de Marcos. Anunciaba su muerte a sus discípulos, que Él tenía que subir a Jerusalén, porque Él iba a ser arrestado por los hombres, iba a sufrir en manos de pecadores, y tenía que morir, y también tenía que de esa manera, en cierto modo, dar su vida por todos. Yo no he venido para ser servido, sino a servir y dar mi vida en rescate por muchos. Así que, hermanos, eso tenemos que tener en cuenta, que esta glorificación de la que habla Jesús era de su muerte, la hora de su muerte, en que Él iba a dar con su muerte vida eterna a todos los que creerían después en Él y confiarían en que su muerte sería la expiatoria por el pecado. Y como le ha dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Dividimos en dos este versículo 2, valga la redundancia. Como le has dado potestad sobre toda carne. Hermanos, todo cuerpo humano en esta tierra vive solamente por Jesús. No vive, todo cuerpo humano, sea cristiano o no cristiana la persona, vive porque el dador de la vida permite que viva. Job dice en capítulo 14 de su libro, dice, quitas tu hálito del hombre y deja de ser. Job ya está hablando, estamos hablando que es uno de los primeros libros que se escriben en la Biblia, o por lo menos que se redacta su historia. Es un libro antiguo. Mucho antes de, quizás era en los tiempos de, se cree que Job era un nieto de Jacob, pero mucho antes de que Moisés empezara a escribir el Génesis, el Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ya Job quizás habrá escrito su libro o habrá dejado escritos de su vida y de lo que él, y en el capítulo 14, como tenemos nosotros en nuestras Biblias, él dice, quitas el hálito del hombre y deja de ser. Corto de días y sin sabores es la vida del hombre, pero vive porque el dador de la vida. Él es el que da vida. Le dio Dios a Cristo la autoridad que todo hombre pueda vivir porque Él le da la vida. Vamos a mirar en Juan capítulo 1, versículo 4. Vamos al primer capítulo de este evangelio. Juan 1, versículo 4 y 5. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hermanos, para quien comienza a ver vida en la creación, cuando ya Jesús hizo su aparición en el mundo, por así decirlo, la primera aparición de Jesús en el mundo, ¿cuándo creen ustedes que fue? Cuando nació del vientre de María. En el mundo, su primera aparición, ¿saben dónde está? En Génesis 1:1. En el principio creó Dios, Elohim, cielos y la tierra. La palabra Elohim significa la pluralidad de personas en el ser divino. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban en la obra de la creación de los cielos y la tierra. Y en el versículo 3 de Génesis 1 dice, y dijo Dios, no es que Dios creó la luz, y dijo Dios, sea la luz. Toda vida depende de la luz. Hoy tenemos la luz solar que en cierto modo reemplaza, por así decirlo, dentro de esta creación, la luz divina. Porque si Dios tuviera que iluminar un mundo pecador con su luz, moriríamos todos, hermano. Perdónenme, pero moriríamos todos. Nadie viviría si el Señor se manifestara en su gloria y en su luz inaccesible. Porque Él habita en luz inaccesible, porque el pecado no puede habitar con la luz de Dios. Entonces, hoy el sol, en cierto modo, vagamente reemplaza la luz que da vida, porque Dios ha dado vida en la energía solar que da vida a las plantas, al ser humano, a los animales y a todo lo que vive, desde el átomo, que es la partícula más pequeña de vida que existe, en adelante, todo tiene vida por Jesucristo. La autoridad de dar vida a todo lo que existe en la creación, sea en el cielo y en la tierra, está en Jesús. Por eso dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, hermanos. La vida de los hombres viven porque Jesús vive y porque Jesús es eterno y es el dador de la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, dice, vivirá. ¿Entienden? O sea, él tiene la autoridad, por eso él reconoce eso en su oración ante el Padre y le dice, le has dado potestad sobre toda carne, ¿para qué? Para que cuando termine su vida, listo, ya muera. No, Jesús dice, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y acá el que cree en la predestinación va a decir, yo que a algunos le dio Dios y a los otros no le dio. Entonces Dios predestinó a algunos para salvación y a otros los predestinó para al infierno. Del que tiene misericordia y del que no, que se arregle. Y ahí mal usan Romanos capítulo 9. Entonces el predestinista de la vacía, acá dice que a los que le diste no. Los otros que no le diste, chao. Pero cuando nosotros miramos el capítulo 3, versículo 16 de Juan, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién? Al mundo. ¿A cuántos dio Dios a Jesús? ¿Solo a algunos o al mundo? Al mundo, hermanos. En 1 Timoteo, dice también Dios, o sea, Dios a través de Pablo, capítulo 2, que Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Ese es el anhelo de Dios. Dios le dio a todos los hombres y mujeres del mundo para que sean salvos. Lamentablemente no todos aceptan, pero Él le dio vida, o sea, le dio la potestad, la autoridad de dar vida a toda carne para que toda carne pueda tener, ¿qué? Vida eterna, hermanos. Para eso le dio vida. Dios no le dio nunca la vida al hombre, incluso después del pecado, nunca le permitió seguir viviendo para que muera y sea condenado para siempre al infierno y posteriormente al lago de fuego. En el anhelo y misericordia y amor de Dios, Dios quería que todos los hombres creyeran en el mensaje del Evangelio, en la forma en que Dios lo iba presentando a través de los tiempos, desde Adán hasta Jesús, en la forma que lo presentaban, que creyeran en Él, para que puedan tener vida eterna. Para eso permitió que el hombre siga viviendo en la carne, siga teniendo vida, no para que se pierda para siempre, que la muerte le dé el fin de todo, como dirían otros movimientos espirituales y religiones en el mundo. Dios le da vida para que el hombre tenga la posibilidad de creer en Cristo para su salvación. Más hoy, En el nuevo pacto todavía, con más razón, si hay vida en una persona, es, ¿saben para qué? Para que en algún momento pueda creer en Cristo como su Salvador personal y sea librado de la muerte eterna. Y ahí entra el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Dos cosas debe conocer al hombre: a su Creador y a su Salvador. ¿Entienden? El versículo 3 habla de eso. Tiene que conocer a su Creador a través del Evangelio de la creación, de la naturaleza y de todo lo que nos rodea. Cuando hablo de la creación, hablo de lo que se puede divisar hacia arriba, en el cielo, en el cosmos, si es que lo logramos poder hacer, y también lo que está creado frente a nosotros. Su revelación general y también a Cristo su revelación especial a través de su palabra. ¿Entienden? Nosotros tenemos dos cosas que conocer. El pecador debe conocer y aceptar que hay un Dios vivo y verdadero, no un ídolo. Porque una persona idólatra, aunque crea que Dios existe, está equivocado en su camino, porque hace ver que su Dios es ese ídolo. Lamento informarles, hermano, pero si tenemos parientes o tenemos nosotros personas entre nuestros familiares o entre nuestros parientes que son idólatras, ellos tienen como su Dios a un ídolo. En Primera Tesalonicenses, creo que hay un pasaje que nos puede ayudar un poco en esto. Y si no es ese versículo, lo voy a tener que decir así nomás de memoria, pero quiero leerlo para que ustedes tengan, y si están, veo que algunos anotan, entonces puedan ver lo que dice Pablo a los tesalonicenses en relación a cómo los tesalonicenses reaccionaron ante el Evangelio. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de qué. De los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Hermanos, a mí no me vengan diciendo que yo creo en Dios, pero el ídolo nomás yo lo venero. Si una persona adora a un ídolo, está tomándolo como Dios. Para Pablo era un Dios. Cuando fue a Atenas y vio que todos tenían sus altares y tenían un montón de cosas ahí, que este era un Dios para esto, el otro era Dios para aquello y todo lo demás. Entonces él, lo que estaba haciéndoles ver a los atenienses cuando empezó su predicación, dice todavía que en una parte decía al Dios no conocido. O sea, quiere decir que los otros eran dioses y este, por las dudas, por si hay uno más que no conocemos, acá hay un altar para él también. O sea que para el mundano, el pagano, y aunque sea católico romano y cree que sabe de Dios, que no sabe nada, si está adorando una María, chiquita, grande, medio grandota, un altar, está adorando una diosa. En su concepto mental es su diosa. Para Dios, ese es un Dios muerto de yeso, madera, oro, plata, la plata que tenga la persona, el dinero que tenga para ser su Dios. En la Biblia ustedes van a ver que el ídolo es comparado al diosito que se hace una persona. Se convierten del ídolo al Dios vivo y verdadero. Así es para Dios el concepto de Dios. Que el mundano le diga a usted, no es que sea Dios. Yo no lo adoro, yo solo venero y recuerdo la imagen de ese santo. Ni lo conocieron a ese santo. Ni supieron quién era ese santo, cómo era su imagen, cómo se hacía. Ellos adoran un pedazo de cara ahí, un pedazo de vestimenta, y eso es todo lo que pueden hacer. Pero para Dios, en el pensamiento de Dios, un ídolo es un Dios que se hace la persona. ¿Quieren ver algo más ampliado, más ilustrado todavía y más detallado? Lean capítulo 43, 44 y 45 y 46 de Isaías. Más detallado lo que Dios piensa de un ídolo no puede haber. Es para que ustedes vean que no soy yo el que quiero decir esto, sino que es algo lo que Dios mismo enseña en su propia palabra. También, como un aplique y un broche de oro, pueden leer el Salmo 115, que es mucho más explícito todavía en ese sentido. Los dioses de ellos son dioses que tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen, tienen boca y no... Para Dios son dioses, con minúscula, por supuesto. No son ídolos, simplemente imágenes de alguien. Para él, la persona que se arrodilla ante una imagen está arrodillándose ante un Dios autoimpuesto. Presuntuosamente cree que ahí hay poder y hay ayuda, y eso es paganismo y superstición. Esas son las dos palabras que resumen todo el acto de la idolatría en el mundo: paganismo y superstición. El hombre necesita conocer. Jesús oraba y decía que la vida eterna era que conozcan al Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado. Ahí termina la salvación. Hasta ahí llega el mensaje de vida eterna. Hasta Jesucristo. Nada más. Nada más. Si una persona pretende salvarse por otro medio, equivocó el camino lejos, porque Jesús mismo dijo: yo soy el camino. Yo. Y yo soy la verdad. Si no me crees a mí, olvidad. Chao tu vida eterna. No hay más nada que hacer. No se puede llegar a nada. Vamos a ver algunos pasajes para ayudarnos en esta parte. En Juan capítulo 5, versículo 42 al 47, retrocedamos un poco nuestras hojas en este evangelio. Juan capítulo 5, 42 al 47, dice: mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Y cuál era esa gloria que tenían que buscar del Dios único los fariseos y escribas? La muerte del Señor Jesús, en esa glorificación que Él iba a tener. Versículo 1 y 2 de que leímos de Juan 17. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, ¿me creeríais a mí? Porque de mí escribió él. Pero si no creéis en sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Jesús estaba llevando a los escribas y fariseos, a los líderes de la religión de Israel, los estaba llevando a su persona. Si no van a creer en mí, el único que puede salvarlos, entonces termina acá nomás su vida. Y así fue. La gran mayoría de escribas y fariseos en la época de Jesús que se opusieron a su mensaje, todos en el año 70, la gran mayoría murieron. Si es que no murieron antes, ya. Pero, hermanos, es una lástima lo que estaba pasando con los líderes de Israel, porque ellos ni siquiera, según Jesús dice acá, ni siquiera conocían a Dios. No estaban reconociendo al dador de la ley, al revelador de la ley, que si vamos al caso, fue el propio Señor Jesús, el que reveló la ley en el monte Sinaí, que Moisés pudo ver su gloria y otras cosas más. Hermanos, tenemos que saber una cosa: la vida eterna no existe, y yo sé que sabemos esto, pero es para que se nos recalque siempre, y que cuando hablemos con alguien que conocemos y no tiene a Cristo, no tiene vida eterna, que sepa, primero debe saber del Dios vivo y verdadero y de su único Hijo Jesucristo. No hay después de eso vida eterna. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Hay una obra, hermanos, que nuestro Señor Jesús tenía que hacer. Es una sola obra, hermano. Él no tenía que hacer buenas obras para ser bueno y que la gente lo vea, qué lindo, que Jesús sana, que Jesús hace esto y que Jesús da de comer a tantos miles y todo. Esa no era en sí la obra de Jesús. La obra de Jesús en el mundo, y que Él tenía que terminar, y que por lo que vemos y Él dice acá, ya había acabado esa obra que Él tenía que hacer, era justamente cumplir todo lo que estaba escrito de Él. Los milagros, las sanidades, todo eso que vemos tan, parece hasta espectacular en la vida de Jesús, las echaderas de demonios que hizo y todas esas cosas así de espíritus que se rebelaban ante Él, venían y le decían cosas y Él los reprendía, todas esas cosas que parecen, porque mucha gente se centra en eso en la vida de Jesús. Mucha gente se centra en el milagro de los 5.000, no caminó por el mar, cuando anduvo, por ejemplo, despidió 2.000 demonios de un gadareno, y así todas esas obras espectaculares, sacó 7 demonios de María Magdalena, hizo resucitar a Lázaro, y todo son cosas muy interesantes, dio vista al ciego de nacimiento, capítulo 9 de Juan. Entonces uno mira y dice, muchos miran y dicen, Jesús es poderoso. Y sí, no, no voy a negar eso, pero hermanos, ¿cuál fue la demostración de poder más grande que hizo Jesús? ¿Esos milagros? No, en ser el hombre que tenía la capacidad de cumplir todo lo que estaba escrito de él. La pregunta que nos puede surgir aquí es, ¿cuántos de nosotros podríamos decir que estamos acabando la obra o haciendo la obra de lo que el Padre tiene para nosotros en su voluntad? Es difícil, ¿no? Es complicado, hermano. Decir, yo no sé si cuando el Señor, si es que llego allá a la ancianidad y voy a estar pronto a la muerte y a irme al ataúd, si es que yo voy a poder decir, Padre, he acabado la obra para la que me llamaste a este mundo. No sé si yo llegué a hacer todo lo que el Padre quiere que yo haga. Pero Jesús decía, he acabado la obra que me diste que hiciese. Todo lo que yo tenía que hacer, ¿y qué era esa obra? Vamos a ver algunos pasajes que por ahí nos pueden dar una manito. Juan 5:30. Juan 5:30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Eso era la obra de nuestro Señor Jesús. Él no hacía nada que no sea lo que el Padre le decía que él tenía que hacer. Si creemos que Jesús hizo la multiplicación de los panes para que 5.000 varones comieran, más sus mujeres y niños, o sea que más o menos unas 15.000, 20.000 personas coman en ese milagro, entonces si creemos que eso fue la obra grandiosa de Jesús, estamos equivocados. Jesús si hizo eso solo fue porque la voluntad del Padre estaba en que Él haga eso, si no, Él nunca lo hubiera hecho. La obra de Cristo era hacer para lo que Él tenía que venir a hacer, y era por sobre todo morir por los pecados. Pero vamos a ver algunos pasajes más en relación a esto. 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Esa era la obra de él, hacer la voluntad de su Padre, ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz, ser obediente en todo, ser un siervo de Dios y cumplir la profecía de varios capítulos de Isaías, el siervo de Jehová. Seguimos un poquito, unos versículos más también adelante. En el capítulo 19, más adelante de Juan 17 que estamos estudiando, versículo 30, pasaje más que conocido, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, terminó su obra, acabó su obra. Él acabó todo lo que tenía que hacer, la muerte expiatoria de Cristo. La consumación de todo su sacrificio que daría libertad del pecado a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos hoy aquí y de todos los que creyeron en Cristo a través de la historia, era que primero antes de esa muerte debía haber el cumplimiento de la voluntad del Padre y todo lo que estaba escrito de él. Hermanos, ¿qué escribió nuestro Señor en su palabra para nosotros y que tenemos que cumplir? Desde Génesis 1 hasta Apocalipsis 22, 21 está escrito lo que tenemos que hacer. Tenemos toda la voluntad de Dios para nuestra vida. Tenemos, hermanos, sí o sí, que aprender a cumplir la voluntad del Padre. Aprender a hacer lo que hacía Jesús, someterse sin cuestionamientos a Dios. Someternos nosotros sin cuestionar nada a Dios y aunque las cosas parece que no andan. Y parece que todo está medio parado en mi vida, sea lo cotidiano, sea lo familiar, sea lo laboral, sea lo social con la gente que convivo en mi barrio o algo. Aunque parece que todo me esfuerzo por lo bueno, pero no va. Yo tengo que saber que hay una obra que Dios hace en mí y a través de mí. Así eran las cosas con Jesús. Él iba a glorificar a su Padre, iba a realmente ser glorioso en su ministerio porque hizo lo que su Padre quería hacer. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La obra que Dios quiere que hagamos también nosotros como creyente particular, Él nos la dio, pero tenemos que empezar a descubrir cuál es y tenemos que empezar a orar para cumplirla, leyendo su palabra y orando. Terminamos con el 5. Ahora pues, Padre, glorifícame tú, al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Ahora estamos hablando de otra gloria, y Jesús oraba para ser glorificado ya, no solo a través de la muerte por la que iba a pasar y todo lo que estuvimos hablando al comienzo del mensaje, sino que también Él pueda volver a la gloria de su Padre, a estar en el lugar que siempre era de Él, que siempre fue de Él. No hubo ningún cambio. En Juan 1:1, ustedes ven que dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Siempre Él está ahí, siempre está con su Padre, y siempre estuvo. El mundo todavía no existía, no había nada creado. Él estaba con Dios y era Dios. Eso es lo que, por lo menos, así lo refleja Juan. También en Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7, dice: el que es, el siendo igual a Dios, no escatimó el serlo, el ser igual a Dios, como cosa que aferrarse, sino que se hizo siervo. Se despojó de su condición de gloria divina para venir al mundo a servir como el cordero que quita el pecado del mundo. Colosenses 1:15, ese podemos leerlo para ver algo más todavía relacionado a esto. Colosenses 1:15, sé que es un pasaje conocido para muchos, pero vamos a leerlo para refrescar la memoria en algunos principios de esos tres versículos de la Biblia. Él es la imagen, escuchen bien lo que dice, atiendan bien lo que dice el versículo 15. Él es la imagen, ojo, no es las imágenes, Él es la imagen del Dios invisible. No se olviden nunca de esto. Jesús es el que nos muestra al Padre. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre, dice allá en Juan 14, a Felipe le dijo eso. Pues Él dijo: muéstranos al Padre, y nos basta, ya está. Jesús, mostrarnos al Padre. Entonces Felipe estaba esperando así una apertura, así una aureola gigante que se iba a abrir hacia el cielo y le iba a mostrar el trono del Padre ahí. Y medio que como que la respuesta de Jesús no le convenció mucho a Felipe, porque Felipe le dice: si me viste a mí, le viste al Padre. Como que Felipe se quedó un poco desilusionado, porque él quería ver algo hermoso y glorioso. Pero para Jesús era así. Entonces, Él es, dice, la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. El testigo de Jehová le va a decir: vio que Él es el primer creado, primogénito de toda creación. Versículo 15 al final. El testigo de Jehová le va a decir: vio, Él es el primer creado. Y bueno, después Dios creó todas las cosas, estando Jesucristo ya como el primer creado. Ellos no creen que Jesucristo es Dios. Ellos niegan la deidad de Cristo. Pero el versículo 16 a nosotros nos da la respuesta de qué se trata esa primogenitura. No de la creación, sino de que Él es el principio y el comienzo de toda creación. Lo que dice el versículo 16: porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y Dios no va a crear en su divino poder todas las cosas en algo que Él mismo creó otra vez. Él no va a usar algo que le dé gloria de los hombres. Gloria de los hombres no recibo, dijo Jesús. Gloria de los hombres tampoco, dice en Isaías, no voy a recibir. Yo soy Dios y listo, y sé, mi gloria está. Él no necesita que el hombre le glorifique, o que Jesús, el primer creado, según el testigo de Jehová, le tenga que dar gloria, porque si no, Él no tiene gloria. No, no es así, hermanos. La primogenitura, en este caso, no se habla de un génesis de la primera criatura con vida que crea Dios, sino que todo El principio de la creación está en la persona de Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. Y nada, y dice todavía después, por Él fueron hechas todas las cosas, ¿entienden? Entonces no podemos decir que Jesús es el primer creado. Entonces Jesús ora, terminando este párrafo, diciendo, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Ahora Él volvería a la gloria de su majestad, a la diestra del Dios Padre, a donde Él siempre estuvo. Y Él momentáneamente se despojó de esa gloria, según vemos la kenosis de Cristo en Filipenses 2, 5 al 11. Vemos ahí que Él se despoja voluntariamente de, no de su deidad, de su gloria, nada más. Eso es todo lo que Él se ve. No piensen que Él dejó de ser Dios, que vino a la tierra y dejó de ser Dios y por eso Él no sabía algunas cosas, que dice que solo el Padre tiene en su sola potestad, yo no sé ni nada. Él se despojó solamente de la gloria que Él siempre tuvo al lado de su Padre. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. El mundo no existía, la creación no estaba, pero la gloria de Jesús sí estaba. Eternamente, no tiene principio ni tiene fin. Momentáneamente Él se despoja de la gloria, pero seguía siendo glorioso. Porque Juan dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. La gloria de Dios estaba en Jesús, velada en un cuerpo de carne. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por tu amor, y gracias por lo que Cristo hizo por nosotros, entregándose voluntariamente a morir por nuestros pecados. Gracias porque el glorificarse para Él en un principio en su humanidad fue el entregarse voluntariamente a la muerte por nuestros pecados. Gracias, Señor, porque Él nos reveló el ser el dador de la vida que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, pero también se reveló como el único que nos puede dar la vida eterna y dándonos así la esperanza de que nuestra vida no termina en la condenación eterna, sino contigo, al haber creído en Cristo. Gracias, Señor, por la obra acabada que hizo y porque lo hizo todo perfecto, completo, que ha sido de tu agrado y ahora nosotros podemos tener vida eterna por su entrega total que hizo hacia ti. Gracias, Padre Santo, porque sabemos que no creemos en un Cristo muerto y en alguien que está en una tumba, sino que creemos en alguien que, según tu palabra nos enseña, está a la diestra de tu poder. Gracias, Padre Santo, por Jesucristo y por toda su obra a nuestro favor. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati. Estudie siempre la palabra de Dios y confíe en las Escrituras como la guía de su alma. That saved a wretch like me. I once was lost, oh, but now am found, was blind.